Nuestro país está sufriendo, señor presidente, esa injerencia política, económica, como toda la región. Pero ahora hay un avance más que este Congreso debería estar tratando de forma inmediata, que es la avanzada militar sobre el Mar Caribe y sobre Venezuela. Y la izquierda no se va a callar al respecto. Como no nos vamos a callar, aunque nos griten, nos abucheen cuando estamos jurando, porque muchos nos preguntan, nos escriben, ¿qué pasó en la jura de ustedes que le decían tantas cosas? Señor presidente, en Palestina se está cometiendo un genocidio y el presidente Milei acá presente es un aliado político del carnicero Netanyahu. Avala ese genocidio y la izquierda no se va a callar. Pueden seguir gritando, no nos callamos con el genocidio en Argentina, no nos callamos frente a los cómplices civiles de ese genocidio, no nos vamos a callar mientras los pueblos del mundo, la juventud del mundo, se levanta para decirle no al genocidio, se une a la clase señora trabajadora diputada, y se realizan huelgas generales como acaba de pasar en Italia. Aliados de esos pueblos del mundo, nos vamos a abstener en la elección de autoridades.